Ladies and gentlemen, this is slow music, Latin music. Niños, por favor, quiero tener una comunicación con ustedes, preciosas. Ustedes me van a entender, la música es preciosa. Cuando yo le indique y marque 4, vamos todos a comunicarnos y a gozar esta música. ¡Qué alegría! Escuchemos a este tipo, el que va a cantar ahora. Oye, qué bien cantado. Oye, qué bien cantado. Notas al margen. Un programa de música auspiciado por el Club del Disco. Hola a todos, mi nombre es Alejandro Basilef y junto a Diego Lenger hoy recordamos a mucha gente querible que a través de sus aventuras, de sus letras, de sus colores, de sus andanzas, de sus revoluciones, de sus armas, de sus peleas, de sus dichos y de sus recuerdos, nos permitieron llegar, por lo menos así como somos, hasta donde estamos. ¿Cómo va, Diego? Bien, abrumado por tanta prosa, qué belleza, ¿eh? Y pero fue así más o menos, porque nos estamos acordando del Ernesto, por ejemplo, que nació hoy, pero los viejos lo anotaron un mes después, por lo tanto recordamos a Guevara con otro natalicio, eso dicen los nuevos libros de historia. Recordamos el nacimiento de un tal Sandino, el César Augusto. Recordamos a un Berni, por ejemplo. Incluso el día de la escarapela, incluso al Dante. Hay muchos días esta semana que son motivo de alegría. Eso, y de ponerse a pensar dónde estamos. Creo que lo interesante del programa a veces pasa por recordar con alegría el nacimiento y estas ocasiones que nos permiten hablar de estos tipos que después, durante el año, desaparecen de las noticias. Así es. ¿No? Nada, ¿qué te provoca, por ejemplo, Charlie Haden? Bueno, el programa pasado escuchamos a Ornette Coleman, ¿verdad? Sí. Y ahí escuchamos. Un programa anterior. Bueno, sí. ahí estuvo Charlie Haden. Porque era el contrabajista de esa formación. Así es. Me acuerdo de tener 13, 14 años, ir a la casa de mi máximo compinche musical y encontrar un disco de vinilo, obviamente, de Charlie Haden con su banda, que era un disco marxista-leninista, ¿no? Sí. Es la única palabra que se me ocurre para definirlo, porque sí. Era un disco donde todos los temas tenían nombres de revoluciones. Y lo más gracioso es que estaba grabado en Estados Unidos y que era... Digo, estaba en medio de la industria musical del jazz. Sí. El tipo fue comunista convencido en un país donde es medio complicado eso. Y después hizo musulmán. Así es. Anticipándose a otra complicación. Si hubiera, digo, hoy en día es también... Es mucho más complicado. Es más conflictivo aún. Este programa nos permite dos alegrías. Una, hablar de esta gente. Y la otra es poder hablar de estéticas o de ideológicas, ¿sí? Vinculadas a la música, descubriendo accidentes o incidentes como esto. Cuando ponemos nombres o buscamos en nuestra discoteca a gente como Sandino o el Che, aparecen estos homenajes que han hecho tipos impensables. No es el caso de Charlie Haden, por ejemplo, que es, como decís vos, un tipo que por el privilegio de ser un talento pudo hacer en Estados Unidos lo que hizo. Claro, y ponerle esos nombres a las canciones. Por ejemplo. Sin que lo mandaran a la gallola. Sin que viviera en Naca, con la CIA encima, viendo a ver por dónde iba, ¿no? Porque además es un tipo que cultiva el bajo perfil, digamos, para lo que es el tradicional medio americano de la prensa, ¿no? Tiene una formación hace bastantes años que se llama la Orquesta de Liberación, que ya define todo su trabajo, ¿no? Sí. Y en toda su discografía ha homenajeado no solamente con los nombres de los temas a muchos de los prohombres de la izquierda latinoamericana o del mundo o del tercer mundo o de todo el mundo en general, sino también reelaborado temas, canciones del cancionero popular o del canto popular latinoamericano, ¿sí? Es lo que ha hecho durante tantos años con la Orquesta de la Liberación Charlie Haden. Hoy, para empezar el programa, lo que queríamos era recordar un tema que se llama Sandino, justamente, que se llama un disco que se llama Recuerdo, ¿sí? Y el tema se llama así, solito, Sandino, y es muy interesante escucharlo. Bueno. Es notable el tema por la tranquilidad que tiene Haydn en mostrar una obra que se llama San Dino comparada con la vida de un tipo que fue tan agitada. Cuando decís Haydn, no puedo evitar pensar en Mijael y en Joseph. En Joseph Haydn. Claro. De quien pasamos un tema también hace dos programas. No, del hermano de Mijael pasamos. No, de Joseph Haydn. Sí, bueno. Lo tocó Wynton Marsalis. Ah, es verdad, para trompeta y orquesta. Que a su vez es el primo lejano de Charlie Haydn. De Charlie Haydn. Muy bien. El otro señor que vamos a escuchar ahora lo vamos a poder escuchar gracias a que Facundo Acuña hace la puesta en el aire en FM en Tránsito, gracias a que Camilo García hace la puesta en el aire en FM La Tribu y gracias a que nuestro querido Checho de Gaiman hace la puesta en Radio Arte en Gaiman Chubut. Además, todo esto es una producción de El Pato Enciso Rivero, de Gonzalo Cladera y, por supuesto, con la producción ejecutiva de nuestro mandamás Agustín Pizano, que siempre en las sombras está digitando las canciones y las agendas. Te decía que el señor que vamos a escuchar ahora es un tipo muy particular. Es uno de los personajes que, si no viviera tan lejos, insistiríamos en invitarlo durante todo el año para que se sienta, aunque sea una noche, con nosotros. Se llama Robert Wyatt. Es inglés, nació en Bristol, que es una ciudad muy particular, y en sus años mozos supo ser el batero de una banda que fue, no fue decana, pero fue una banda que tuvo gran influencia en la estética del pop y del rock de una época muy agitada como los 70. Soft Machine es, hasta el día de hoy, una agrupación que tiene mucha influencia en la movida británica. Después de muchas giras, después de tres discos, Robert Wyatt, el batero, que a su vez era un tipo muy talentoso y era multi-instrumentista y había sacado un disco solo, se dio un palo de aquellos cuando se tiró por una ventana en mitad de una fiesta. Ajá. Como sucede con todo, con toda estrella de rock bien nacida, tuvo una historia trágica, química, que lo condenó a una silla de ruedas desde aquella noche hasta ahora. La silla de ruedas no terminó nunca de atar ni las piernas, ni las manos y tampoco, lo que es peor, la boca de Robert Wyatt, porque así como Charlie Haydn es un señor absolutamente de la izquierda negra de Estados Unidos, Robert Wyatt se convirtió en algo más que un laborista en Gran Bretaña y formó una corriente de opinión dentro de los propios músicos. Es un hombre declaradamente de izquierda y además ha hablado muchísimas veces de la influencia de su propio país, en todos los desmanes que se arman en nuestro mundo con las guerras, las economías. Y no se ha cansado de homenajear a muchos de también nuestros artistas a través de sus discos. El último disco de Robert Wyatt se llama Comicopera. Me sale ahora, pero no es exactamente el nombre, y tiene una versión, una de las tantas versiones de Hasta Siempre Comandante que existe en todo el mundo, recordando al Ernesto. Pero esta canción que vas a escuchar ahora es de 1975, es decir, 8 años después de la muerte del Ernesto, cuando no todo el mundo hablaba de Guevara, digamos, o por lo menos cuando Guevara todavía no vivía en todas nuestras remeras y en todos nuestros pósters. Y se llama justamente Una Canción para el Che. Hoy, mañana y pasado, en estos días en los que estamos recordando justamente el nacimiento del Ernesto, que nació un 14 de mayo, pero fue anotado en los libritos de la parroquia donde fueron a llevar los viejos un mes después. Thank you. Hola, no te oigo. Hola, ¿ya me oyes? Bueno, ahora sí. Ah, sí, ya te escucho. Pero, ¿por qué no se oirá? ¿Tú me oyes? Hola, ah, ya te oigo. ¿Tú me oyes? Notas al margen. Hola, hola, hola. Bueno, ah, ya te oigo. ¿Tú me oyes? Ah, no, ya me equivoqué. Hoy estamos recordando la vida de gente como Sandino, como el Ernesto, como Bernie y como tantos otros que nos alegraron la vida, ¿no? Así como, es. Como Oscar Cardoso Campo. Oscar Cardoso Campo fue músico de familia, porque el papá ya era un conocido director de orquesta, de orquestas tradicionales paraguayas. Y si bien él nació en la Argentina y se crió en la Argentina, siempre tuvo como la doble ciudadanía, ¿no? Por decir así, paraguayo-argentina. Le venían insistiendo hace muchos años que tenía que grabar un disco de piano solo, porque era tan lindo escucharlo, ¿eh? Más allá de los arreglos que escribía, la música que componía, un piano de él tocando música paraguaya. Y finalmente accedió a hacerlo y fue a grabar en Asunción del Paraguay, justamente. Ajá. Un disco todo de música para piano, mejor dicho, de música paraguaya que él adaptó para el piano. Él no era prolijo por ahí, no era un purista del instrumento, pero tenía un sentimiento y una sensibilidad. ¿Como el Cuchi? Sí, no sé, es difícil de decir porque el Cuchi no dejó tantas grabaciones de piano, dejó muy poco. Este disco fue como su testamento musical. Sí. Y esto lo digo porque una de las cosas que pasaron, que fue terrible, fue que poco tiempo después de grabar el disco, en un lamentable accidente, en la ruta, murió. Esto fue hace unos años, hace unos 7 u 8 años, y quedó el disco como testimonio. El disco empieza con una obra de Agustín Barrios que se llama Danza Paraguaya, que es muy conocida, que la habrán escuchado alguna vez por guitarra sola o por arpa, y que Oscar Cardoso Campo adoptó para el piano. Todo el disco es de una belleza inconmensurable, es una de las cosas más lindas que hay. Lo tiene la viuda de él, el disco, y lo vende de vez en cuando por ahí. Salió con un diario paraguayo una vez, es muy difícil de reeditar. ¿Ah, sí? Es una joyita, para el que pueda acceder a este disco se lo recomiendo mucho. ¿Cómo se llama? Piano Paraguayo. Ah, excelente, gran nombre. Hermoso disco, y aparte tiene unas anotaciones de Oscar Cardoso Campo explicando cada tema, por qué lo toca, y muchos de estos temas eran tocados por su padre, por la orquesta de su padre cuando él era chiquito. Bueno, entonces, Oscar Cardoso Campo en el piano tocando Danza Paraguaya de Agustín Barrios. Thank you. ¿Cuándo me vas a prestar este disco? Este disco viene con un contrato que impide su préstamo. Se llama Ida y Vuelta. Ah, impide su préstamo directamente. Sí. Sí, no, ¿de qué año es? El disco y lo grabó unos meses antes de morir. Yo creo que es del año 2000 o 2001. Increíble. Él se lastimó mortalmente a fines del 2001. Sí. No tengo bien la memoria ahora. El disco lo tiene el operador, así que no lo puedo decir. Pero es de ahora, de hace poco. Bellísimo. Es de la década del 00. Del 00. Che, ¿y cómo pasamos del norte argentino, del sur paraguayo, a esa ciudad tan señorial como Boston? No, en realidad, más que a Boston, vamos a París. Ah, bueno. Porque vamos a escuchar el comienzo de una bellísima obra de Gabriel Fauré. Yo creo que pasamos a través de la belleza. No tengo duda que a Oscar Cardoso Campo le encantaba la música de Gabriel Fauré. Sí. Fauré, para los que no lo conocen, sería algo así como el antecesor de Claude Debussy y de Maurice Ravel, nada menos. Ah, bueno. Porque fue un tipo que, si bien pertenece a su generación, rompió algunos moldes y se permitió muchas libertades armónicas en sus obras. Tiene una obra bellísima que es el Requiem, que debe ser el Requiem menos triste que existe, sí, para coro y orquesta, o para coro y órgano. Y tiene unas melodías bellísimas. Yo en realidad lo traje porque quiero inaugurar un nuevo espacio en el programa, que es el espacio de la belleza absoluta. Excelente. Es decir, todas las cosas que ponemos son lindas, creo yo, sí. O por lo menos son llamativas. O interesantes. Pero quiero un espacio que sea para la belleza en estado puro y total. Y entonces estaba entre el Pie Jesu del Requiem de Fauré, que es para solo de soprano y órgano o orquesta, pero la versión que tenía no me gustaba tanto, era con Catherine Turner. Antes de presentar ese momento de belleza, quiero decir para los curiosos como sí. Yo que el disco se grabó en junio del 2001, el de Oscar Cardoso Ocampo. Ahí está. Bueno, era más o menos lo que yo te decía. Sí, exacto. Y él murió en diciembre de ese año, uh-huh. Si no me equivoco. Viajando, haciendo música por el país. Bueno, decía yo, vamos a escuchar la Verseuse, o sea, la canción de cuna sería, de la suite Opus 56 Dolly, para orquesta. Dolly, es interesante la historia de la obra porque está dedicada a una chica, Hélène Bardac, a quien llamaban Dolly cuando era chica. No la oveja. No, que es la hija de la que fue la segunda mujer de Claude Debussy. Uh-huh. ¿Sí? Y es una obra que tiene, es como una descripción del mundo infantil de una niña. Y fue escrita entre 1893 y 1897. A mí me parece ver esos árboles, esos plátanos o robles, no sé qué son, de París, y esa luminosidad que tiene en los días de primavera París cuando escucho la Verseuse, que es una de las piezas más famosas de Fauré. Es belleza en estado puro, así que escuchémosla. Thank you.